Había una vez un delfín llamado Serafín. A este delfín le gustaba nadar, zambullirse y saltar. Pero ¿sabes lo que también le pasaba? Nunca estaba conforme con lo que tenía. Hasta que un día decidió acercarse a la orilla donde había un señor trabajando. Buenas tardes, señor, dijo Serafín. ¿Cómo se llama este pueblo? ¡Shh!, dijo el señor. Este es el pueblo de los que hablan bajito. Serafín no entendía nada. Siguió andando y andando hasta que llegó a una estación de tren. En la estación de tren el conductor decía: ¡Todos a bordo! Y los señores subían en puntitas de pie. Las bocinas de los coches hacían pip, pip, pip. Y el teléfono sonaba rin, rin. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablaba. Serafín dijo: esto no puede seguir así. Cerró la puerta de un portazo. Hizo explotar un cohete. Y de repente toda la gente se despertó. El conductor del tren decía: ¡todos a bordo! ¡Wow! Se escuchaba el sonido del tren. ¿Qué tal, maquinista? Tanto tiempo que no lo veía. ¡Oh! Y las bocinas de los coches hacían: ¡Señor, ¿por dónde anda? Y el teléfono sonaba. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablaba, no sabés lo que me pasó. ¡Qué charlatana! ¿Pero saben lo que le pasaba a Serafín? Extrañaba el sonido del mar. Extrañaba a su mamá, a su papá, a sus hermanitos, a sus amiguitos extrañaba. Así es que les dijo: ¡chao, chicos! Y Serafín se volvió al mar.